Oshim. Skohlas chikinta ach kopetik. Aleluya. Shtasht unskom. Chak otaj. Chab al shabutas tatana elbone alpu kujetik. Il bajinel. Chamel skoh kopetik. Chal. Lishchonek ahomlas chiintas baech. Aleluya. Shpechok shasbun. Chiktas bakumel. Lisnop benale. Chilachtalola el. 3. A la postre de una fe que promete eternidad, ella baila y aplaude. No existen más demonios ancestrales, sueños que la derriben, palabras que dañen. Asegura que su animal compañero la habitó en sueños. Aleluya, toma el libro, resignándose a morir en la confusión.